Corrupción contra honestidad. Del modus vivendi a la forma de vida. Investigación forense. El fenómeno de la corrupción. La corrupción es un tema de mucha actualidad y relevancia, que se manifiesta de distintas formas en el mundo, ya sea mediante el tráfico de influencias, contrabando, soborno, peculando, uso privado de bienes públicos y abuso de confianza, entre otros. La corrupción siempre ha estado ligada estrechamente al delito de lavado de dinero, ya que este último busca dar forma y legitimidad a los recursos provenientes de conductas ilícitas mediante el uso de mecanismos, tácticas y técnicas complejas, con la finalidad de no ser detectados. Esto ha impulsado la promulgación de leyes como la Ley Federal de Extinción de Dominio, cuyo objetivo verse en extinguir la propiedad de los bienes utilizados o que sean resultado de un ilícito, lo que ha tenido como resultado desalentar las conductas delictivas. En Deloitte estamos convencidos que no hay un país libre de corrupción, sino que existen países donde se manifiesta de diversas formas. Es un fenómeno internacional difícil de erradicar, que se transforma y reinventa diariamente. En este ebook te ofrecemos nuestras perspectivas acerca de este flagelo y nuestro punto de vista para poder hacerle frente. Hay sociedades tan acostumbradas a la corrupción que la adoptan como modus vivendi. Jorge García Villalobos, socio líder de investigaciones forenses de Deloitte. El fenómeno de la corrupción se ha convertido en un tema de seguridad nacional debido a su alto impacto económico en la sociedad. Por lo tanto, es de gran importancia analizar a fondo este delito para estar en posibilidad de emprender una lucha en su contra. En principio, debemos entender que la corrupción es un modus vivendi que facilita la vida y hace más sencillo los procesos engorrosos o difíciles de cumplir de manera legal. Existen leyes internacionales como Foreign Corrupt Practices Act, que prohíbe a la empresa, subsidiarias y sucursales de empresas que cotizan en el mercado de valores de Estados Unidos, sobornar o realizar pagos a funcionarios públicos con el objetivo de hacer negocio. Es importante mencionar que la ley establece que se debe considerar como un pago facilitador y deja en claro bajo condiciones se permiten a las empresas realizarlos. Asimismo, la ley especifica la forma en que se deberá ser registrado en la contabilidad de la empresa. Se podría decir que la corrupción es un tributo autoimpuesto por y para el mismo ciudadano, que provoca que al final los trámites sean más caros, pero realizables, situación que impide que las instituciones funcionen de manera correcta. No podemos seguir luchando contra la corrupción desde la perspectiva jurídica, política, económica o empresarial de forma aislada. Se requiere implementar una estrategia integral que incluya los ámbitos deportivo, mediático, cultural, financiero, académico, moral, familiar y, por supuesto, político y legal. De lo contrario, este flagelo crecerá y continuará siendo un modus vivendi en todas las sociedades, tal como lo muestra la información recabada por diferentes organizaciones y dependencias, que enlistamos a continuación. El Índice de Percepción de la Corrupción, IPC 2013, realizado por la organización no gubernamental Transparencia Internacional, enlista el índice de percepción de corrupción en 177 países. Este indica el grado de corrupción en el sector público, según la percepción de empresarios analistas de los países examinados. Se asigna un puntaje de 0 a 100, donde 100 indica la ausencia de corrupción, y el 0 indica la total presencia de corrupción. México se encuentra en la posición 106 de este listado, con un índice de percepción de corrupción de 34 puntos, tal como se muestra a continuación. Posición número 1. País Dinamarca, puntaje 91. Posición número 2, País Nueva Zelanda, puntaje 91. Posición número 3, País Finlandia, puntaje 89. Posición 106, País México, puntaje 34. Posición 175, País Afganistán, puntaje 8. Al igual que Corea del Norte y Somalia. En el estudio también se muestra la percepción de los sectores más afectados a nivel mundial por la corrupción. De acuerdo con esto, los partidos políticos ocupan el primer lugar, seguido por la policía y funcionarios públicos. 66% sector empresarial, 76% partidos políticos, 70% sistema judicial, 74% policía, 72% funcionarios públicos, 72% poder legislativo. Asimismo, el estudio Barómetro Global de Corrupción 2003 establece que 27% de las personas en el mundo han pagado sobornos en los últimos 12 meses. En el caso específico de México, el estudio indica que 33% de las personas han pagado soborno en el último año. ¿Qué nos dice esto? Es necesario contar con un pensamiento innovador y una nueva generación de ciudadanos que estudien, critiquen, impongan e impulsen a los gobiernos para que expidan leyes y propuestas viables. Las empresas y los asesores de negociación, como Deloitte, tenemos la obligación de ser críticos, constructivos y aportar a la comunidad económica las experiencias positivas y negativas en las cuales se sustente la nueva fórmula para abatir el cáncer de corrupción. De acuerdo con lo establecido en la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad Pública, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, se encontró que según la percepción de los ciudadanos, las autoridades más corruptas en el país son, en el año 2013, 78% Policía de Tránsito, 63% Policía Estatal, 68% Policía Preventiva Municipal, 54% Policía Federal, 65% Ministerio Público, Procuradurías, 22% Ejército, 65% Policía Ministerial, 14% Marina y 63% Jueces. Asimismo, en un reporte elaborado por Freedom House, organización no gubernamental, establece que en México el costo de la corrupción es de aproximadamente 1.4 billones de pesos, lo que representaría el 9% del Producto Interno Bruto Nacional. El reporte establece que el mayor costo es para el sector poblacional más pobre. Este sector asigna alrededor de un tercio de sus ingresos en sobornos. ¿Cómo combatir el fenómeno de la corrupción? 1. Analizando las causas de este fenómeno social en cada jurisdicción que compone el orbe. 2. Mediante un esfuerzo conjunto entre empresas y gobiernos que generen propuestas positivas para desarticular la corrupción, misma que se ha arraigado como costumbre y que violenta la normatividad, a veces impuesta injustamente en el ciudadano, imponiéndole progresar en su vida diaria, personal y comercial. 3. Reformando de manera integral y sistemática las normas jurídicas que se han desarrollado en todos los ámbitos y niveles para combatir la corrupción, en el entendido que la corrupción no desaparecerá, sino que únicamente podrá ser reducida a su mínima expresión. Este fenómeno delincuencial que daña a la empresa y se relaciona con el robo, fraude, lavado de dinero y violación a las políticas de las empresas, resta credibilidad, honestidad y valor al entorno empresarial. Juntos, con una propuesta positiva y de la mano con el gobierno, forjaremos el cambio que buscamos con la participación de organizaciones y servidores públicos que impulsen la transparencia en la rendición de cuentas. Staff Deloitte, Jorge García Villalobos, 2014. Corrupción contra honestidad. Del modus vivendi a la forma de vida. 12 de octubre de 2014. De Deloitte. Sitio web http://www.deloitte.com/mx.